Jorge Torres con su caballo retinto y sus pistolas al cinto, el pecho valiente y noble y en la boca una canción. También trae sus gallos finos pa' ver si hay apostadores. Prepárense valedores, que aunque se pongan ladinos no les vale la ocasión. Con la mangana en la mano, es charro como no hay otro. Y lo mismo amansa un potro que tumba un toro puntal. Valiente entre los valientes, su vida juega la suerte. Y le alza pelos la muerte y el diablo con más razón. Jugando no hay quien le afronte, él es rey de los albures, azote de los tabures, y siempre que pone el monte no encuentra ningún río.